los sectores populares, además de tener que hacer malabares para llenar el chango y poner un plato de comida en la mesa, encuentran cada vez más dificultades y obstáculos para acceder a alimentos de calidad a precios razonables. Esto también para derribar ese prejuicio que fue además abonado varias veces en las alocuciones de hoy, de que considera que una legislación como esta es una cuestión de panza llena, que hay otras prioridades, que la preocupación por la calidad de los alimentos es una cuestión de clase. Bueno, justamente se trata de que no lo sea, para que acceder a información que afecta a nuestra salud no demande más tiempo, más estudios o más privilegios. Se trata también de empezar a cerrar o achicar esa brecha entre el lujo de una minoría que por ahí puede elegir consumir productos orgánicos y la gran mayoría que está condenada tal vez a comprar, no sé, pindonga cuchuflito porque ni siquiera puede acceder a la porquería de la primera marca. Y además, porque estamos hablando de lo mismo. Porque, ¿qué pasa del otro lado de la mesa de los argentinos y de las argentinas? Bueno, hoy lo dijeron también, hay un mercado de alimentos que se encuentra cada vez más concentrado en unas pocas y grandes empresas que ofrecen productos cada vez más caros y de peor calidad.